columna la de Guille. Sí, bastante interesante. Me hizo acordar mucho esto que me contaban mis abuelos que pasó en Quito. Increíble. Uh-huh. Pero bueno, Manu, te propongo volver al tema central del programa. Bueno, está bien, lo acepto, pero yo te propongo otra cosa. Bueno, a ver. Que en vez de hablar de la gastronomía, cambiemos ahora y nos enfocamos un poco en lo que es el arte, utilizando los alimentos como una herramienta para crear más que nada arte plástico. Y bueno, de eso se trata este programa, por lo menos intentamos que se trate de arte, y el arte gastronómico, como dijimos, viene teniendo una evolución bastante importante en los últimos tiempos, y vos fuiste a ver una obra. Sí, sí, el jueves en Alianza Francesa se presentó una obra muy interesante que viene de un proyecto que ya va 3 años, que se llama Degusté, que es que de los artistas presentan una, por ejemplo, en esta última vez fue una instalación de 2 chicas francesas, de Manuel de Quemán y Stéphanie Sagot, que, bueno, las chicas lo que hicieron es armar un tipo un performance con una pared que todo era en colores de blanco, rosado, fucsia. Y de la pared salían brazos de mujeres que movían las manos tratando de darle comida al público, digamos. ¿Comida? Todos eran dulces. Ajá. Todos eran dulces. Entonces jugaban con el público a darle comida, pero era súper entretenido porque era como cuando uno juega con un niño que dice te doy, no te doy, te doy, no te doy, y estaban así. Y el público como que se copó mucho con esto. Y parecían niños, y era, no sé, la edad de promedio de la gente que fuera 45 años. Y se transformaron en niños que se lanzaban a agarrar los dulces y todo esto, que estuvo muy interesante. Y aparte, también había, por ejemplo, una chica, bueno, varias, ¿no? Que estaban vestidas de rojo entero con mallas. Y te digo que, bueno, todas las chicas que participaron en esto eran bailarinas profesionales. Entonces estas chicas estaban vestidas de rojo entero y del cuerpo de ellas salían como mangueritas. Uh-huh. Y en las manos tenían un corazón, o sea, la forma de un corazón humano en vidrio, relleno de vino dulce. Y uno lo que tenía que hacer en esta parte era sacarle una de estas mangueritas a las chicas del cuerpo, meterla en el corazón y tomarse el vino así. Era, bueno, a la vista no era desagradable, era un poco extraño, raro. Ajá. Pero a mí personalmente lo que me pasó es que cuando yo me acerqué para participar también de esto y tomar el vino, me dio una cosita así fea, porque sentía como que le estaba sacando la sangre a esta chica o algo así, era medio raro. ¿Como consumiéndola? Claro, consumiéndola, porque esta obra era de arte pop, que lo que hace es plasmar mucho lo que es el consumo en la sociedad. Entonces, por ejemplo, el consumo de los dulces era el consumismo. El rol de la mujer también estuvo bastante expuesto, por esto te digo que las chicas que se tomaba la sangre y cosas así. Y bueno, hablamos con las artistas, pero no las pudimos entrevistar para que las escuchen porque no hablaban español. Entonces ellos nos contaron un poco de cómo nació la idea, cómo fue el proyecto, pero para eso también lo que hicimos fue hablar con la directora de cultura de la Alianza Francesa, que el viernes nos dio un momentito porque hoy día no podía salir en vivo y le hicimos una entrevista pregrabada. Bueno, vamos a escucharlo. En su perspectiva, ¿cuál es el concepto respecto a la utilización de la comida como herramienta para la creación del arte, lo que se ha llevado a cabo en estas muestras? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, es siempre una interrogación, bueno, y cada artista trabaja de manera distinta y única y con sus herramientas y sus ideas, ¿no? Sus conceptos. En este caso, bueno, me parece que la idea fundamental fue de proponer un momento de placer, pero también de reflexión, plantear como una reflexión sobre la sociedad de consumo y el lugar del ser humano en relación a la sociedad de consumo. Me parece que es esto, bueno, los fundamentos de las propuestas. hemos visto en, durante la obra, hemos recorrido en las instalaciones y vimos que si bien hubo una reacción efusiva de la obra de los espectadores, ¿cree usted que el público valoró más la crítica social puntualmente por ahí del rol de la mujer en la sociedad o prefirió quedarse con la interacción y el juego que remitía la infancia, la niñez, con todo el tema de los globos? Esto, bueno, esto fue también parte de esta propuesta artística. Entonces, yo creo que, bueno, son obras participativas. Ajá. Si vino ayer, podía ver que, bueno, había, la obra tomó su finalización o entró en su fase final con la presencia del público y el juego entre el arte y el público. Entonces, me parece que la noción de participación es muy importante para dar vida completa a este tipo de obra, que son, bueno, una combinación de propuesta estética, de propuesta crítica y también de placer más orgánico, ¿no? Claro, un juego entre cosas distintas, elementos distintos. Y bueno, el público, cada uno, como decir, llega con su percepción, ¿no? No se puede imponer una percepción única al público, que sería, no es posible esto en cualquiera obra, ¿no? Cada uno tiene su forma de reaccionar a la obra, que a través de sus ideas, sus emociones, su estado en el momento, etcétera. Entonces, me parece que, bueno, lo que sí parece que fue para todos es una sensación de sorpresa, ¿no? Que la gente no sabía exactamente qué va a pasar, ¿no? El hecho de vincular la vista, el olfato, el tacto, el gusto, claro, que jugó, claro, y conjugó en la sorpresa. Sabían que había como que fue una propuesta que había una combinación de gastronomía y arte, pero no sabían exactamente en qué forma. Porque, por ejemplo, la gente que viene enseguido en la Alianza podía ver la pared que está abajo, pero sin los brazos, sin la acción, ¿no? Sin el lado performance. Entonces, realmente tuvo su finalización con los participantes y con el público, ¿no? Sin esto no existía completamente. Entonces, me parece que, bueno, cada uno fue sorprendido, esto es seguro, y cada uno con su percepción y sus cosas sobre sí, en este caso un poco la niñez, y la gente se puso un poco niño, sí, un juego, fue un juego que me parece funcionó muy bien entre la obra y el público. ¿Tienen planeado realizar futuras muestras de artistas que utilicen esta técnica? Bueno, yo estoy terminando mi gestión como directora cultural de la Alianza dentro de poco, entonces no puedo como decir qué va a pasar en el futuro exactamente, pero bueno, es un ciclo seguramente que se hizo de tres propuestas en los tres últimos años, y bueno, posiblemente que va a seguir, posiblemente no, esto no puedo contestar de manera puntual. Pues sí, claro. Bien, y en cuanto a la obra, el desarrollo de las distintas puestas en escena y las interpretaciones que se realizaron, ¿cuál es, en mi opinión personal, cuál es la que le llamó más la atención, cuál es la que de las tres propuestas del proyecto de Gus? Sí. ¿Es esto la pregunta? Ajá. En cuanto al proyecto y en forma puntual a la exposición de Emanuel y Stephanie. Bueno, es no es una pregunta fácil, porque bueno, para mí cada propuesta es absolutamente distinta y singular. Sí. Y cada una fue realmente muy muy diferente, ¿no? Sí. Y cada una para mí tuvo realmente mucho interés, y lo que es interesante también para nosotros, que somos organizadores con muchos socios, ¿eh? se hace con el Parque Hyatt de Buenos Aires para toda la parte comida, Chandon la parte bebida, y bueno, obviamente con el auspicio de la ayuda de la Embajada de Francia y de Culture France, que es el operador cultural del Ministerio de Asuntos Exteriores francés. Me parece que es esto que es interesante, es que cuando estamos organizando, prepararlo, que bueno, se prepara con mucha anticipación, sí, es realmente también una sorpresa para nosotros, porque sabemos que lo que va a pasar, pero no lo hemos vivido, ¿no? Sí. Entonces, y también que cada público es distinto, ¿no? Sí. Y el público argentino va a reaccionar de manera distinta a un público francés o de otro país o de otra cultura. Entonces, cada uno también con su cultura reacciona de manera distinta, ¿no? Sí. Y bueno, es también una sorpresa para nosotros. Y cada vez fue una sorpresa en un momento muy, muy interesante, muy intenso. Y bueno, es la finalización de algo para nosotros que, sí, que es mucho, es un placer de verlo concreto, ¿no? La concretización de una obra. Sabemos lo que va, qué es exactamente, pero hay todo un proceso de bueno, en este caso hubo que construir cosas, etcétera, fabricar una producción, ¿no?, real de las obras, y con este momento muy muy efímero. Y bueno, es un evento, es como algo que tiene más que ver con un evento que con una muestra que se puede mirar y contemplar con más tiempo, ¿no? Seguro. Y bien, bueno, como para ir cerrando y hacerte una pregunta personal, cuando estuvimos recorriendo la muestra con mi compañera, con Manuela, estuvimos, bueno, interactuando con la obra, y te quería preguntar en forma puntual qué te parecieron los dulces y toda la interacción que había con el tema de los juegos de manos y todo eso. Para mí me pareció muy estético el los brazos y manos que salieron, y el juego un poco muy, al mismo tiempo un juego y algo muy sensual, bueno, muy femenino obviamente, y con un juego muy estético también, porque la comida y las formas, los colores, sabores, todo esto es parte de la obra, no es como por casualidad que había lo que había, ¿no? Todo esto fue pensado y previsto y preparado. Entonces, me gustó mucho la parte, bueno, que había en Planta Baja, que se llama Glory Holes, que es un juego muy, muy hermoso, y fue muy cómico de ver cómo reaccionaba el público también. Sí, sí, la verdad que eran muy dispares las reacciones, y cada uno tenía un punto de vista y una forma de reaccionar ante el juego muy muy particular. Sí, y cada persona que estaba, bueno, son bailarinas que sí, hicieron la parte de brazos, ¿no?, de la obra. Cada una también puso su un poco intenciones distintas, ¿no? Sí. Y juego, entonces yo juegos distintos de con el público, ¿no? Y el hecho también que estuvieron a alturas y diferentes, da algo muy muy estético, me parece, sí, algo muy vivo, ¿no? Muy dinámico. Sí.